Una escuela de Nizacate comienza a implementar una cantina saludable. La localidad del departamento Santa María, ubicada a 13 kilómetros de Altagracia, firmó en 2009 su adhesión al programa Municipios Saludables. Tras la entrega de heladeras y licuadoras a la escuela Vicente López y Planes, las y los miembros de la cooperadora fueron capacitados para implementar cantinas saludables y recreos activos. Se trata de un programa que busca generar nuevos hábitos de consumo de alimentos en la comunidad educativa. En diálogo con Radio Tortuga, el secretario de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad explicó la iniciativa. En el año 2009, la Municipalidad de Nizacate, a través de una nota de intención, digamos, adhiere al programa y firma un acta de compromiso para realizar acciones, digamos, que modifiquen los hábitos, que generen hábitos saludables en nuestra comunidad. El Programa de Municipios y Comunidades Saludables, el Programa Nacional, da dos lineamientos. Uno, que trabaja en base a los programas que, a los problemas que identifica la sala de situación, y otros lineamientos estratégicos, como el que trabajamos en la escuela, que ya vienen directamente desde el programa. Tenemos un grupo del equipo de salud que viene trabajando hace ya bastante tiempo en el programa. La referente y responsable, que es Cintia Montagut, digamos, que es licenciada en nutrición, junto con Marta Montero, que es psicopedagoga, y el doctor Giovannoni, que es médico de acá de la zona. Digamos, la implementación empezó con talleres de capacitación a las personas que están en la cooperadora, que son quienes llevan adelante el trabajo en la cantina, digamos. Se hicieron talleres de cómo se debe implementar, digamos, el programa. Hicimos la entrega y ahora sí un seguimiento que tiene que ver no solamente con los productos que tienen que utilizar, sino con el manejo de los mismos y, bueno, y la toma de conciencia por parte de los niños también y la importancia que tienen, digamos, este cambio de hábitos para su salud. En la misma dirección, el programa busca que las y los estudiantes realicen actividades deportivas durante los recreos, por lo que además se entregaron elementos deportivos. Informó para la red Recorre Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.